Paredón, 1915. 15:37 horas. Rafael está parado frente a un grupo de soldados que lo fusilarán. ¡Renuncia, Rafael! ¡Ya es el momento! No. Señor, dame la sabiduría necesaria. ¡Preparen! ¡Esperen, por favor! ¡Apunten! ¡Esperen, por favor! Como voy a morir, quisiera dejarles este reloj y esta cadena de oro, que ya no la necesitaré. La voy a arrojar para no moverme de mi lugar. El padre Rafael arroja las cosas hacia los soldados, que llenos de ambición dejan las armas para correr por los objetos. El padre Rafael, al ver esto, aprovecha y corre para escapar. No detiene su carrera hasta encontrarse completamente agotado y sin fuerzas. ¿Agua? Necesito agua. Señor, ¿por qué me has abandonado? Muero de hambre y de sed. Señor, me pongo en tus manos. ¡Hey! ¡Ayúdenme a llevar a este hombre! ¡Se ve muy mal! Yo lo conozco, es el padre Rafael. Yo conozco a su hermano. Yo sé cómo llevarlos. ¡Vamos! ¡Vamos! Casa de Rafael. 10 horas. Antonio, urge que sepas esto. Dime, hermana. Ayer encontraron a Rafael tirado en un pastizal. Oh, no, Lola. Dime, por favor, que está vivo. Gracias a Dios lo encontraron a tiempo, aunque deshidratado y muy débil. Pero escucha, debe revisarlo pronto un médico. El doctor Manuel ya lo examinó y dice que con descanso y comida se recuperará pronto. No había probado alimento en días, Antonio. Ahora está dormido en su recámara bajo los cuidados de Guadalupe. Bendito sea Dios, hermana. Rafael está de nuevo con nosotros. Solo nuestro Señor sabe por lo que habrá pasado en estos 2 años. Sí, Antonio. Su regreso es casi un milagro. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, gracias. Recámara de Rafael. 21 horas. Rafael, ¿te sientes mejor? No sé cómo es que te trajeron hasta aquí. Pero agradecemos a Dios. Lupe, tú me escondes algo, ¿no es cierto? Tengo que decirte. Tengo que decirte que los federales confiscaron la casa habitación de la familia. Y el colegio teresiano que fundaste. Dios mío, te suplico que no me permitas lamentarme ni murmurar contra los perseguidores. Seminario de Jalapa, 2014. 10 horas. Pese a los nobles ideales de democracia y justicia social en que se inspiró la revolución, la iglesia sufrió de una terrible persecución injusta. Entre la presencia de la masonería, los planes del gobierno norteamericano... Mejor detengo mi lectura. Estoy molesto. ¿Qué diferencia existe el día de hoy? Carlos, otra vez cabizbajo. Es que es lamentable lo que sucedió en la revolución. Toda esa persecución a la iglesia finalmente sigue sucediendo hoy. Con otros rostros y conceptos, pero sucede. Y lo peor es que lo hacemos entre nosotros mismos, padre. Entre creyentes. Nos falta mucha humildad. Es cierto, Carlos. Sin temor a equivocarme, padre. Creo que San Rafael debería ser un ejemplo no solo para nosotros, sino para el mundo ajeno a nuestra fe. En el ámbito académico, ético, profesional, de vida, era un hombre fuerte, culto, con valores. Su vida es una filosofía completa. ¿Qué significa religión? Religare en latín. Unión, padre. Eso es lo que nos enseña. Discúlpeme, voy a clases, padre Juan. ¿Cómo está tu corazón, Carlos? Con la fe llena, padre. Creo que tengo mucho que ofrecer a mis próximos. Las dudas se disipan. Nos vemos luego, padre Juan. No cabe duda, San Rafael, que sigues misionando. Mi Dios, ayúdame a descansar esta noche y bendice a mis padres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira, ahora solo tengo esta foto de mis papás. ¿Recuerdan cuando me decían con amor que estaba loco? ¿Que para qué quería saber tantas cosas? Carlos, ahora la guitarra. Carlos, ahora quieres ser actor. Carlos, termina algo una vez en tu vida. Carlos, ahora administración. ¿Recuerdas, pa? Siempre me decías, Carlos, ¿no te das cuenta de la facilidad que tienes para hacer lo que deseas? ¿Saben? Comienzo a ver con tanta claridad por primera vez. ¿Qué me vas a enseñar ahora, San Rafael? La situación del padre Rafael se tornaba cada vez más difícil. Le seguían los pasos muy de cerca y en cualquier momento lo podían aprender. Como aquel día, en la Ciudad de México, cuando comió en la casa de Francisco Núñez, un familiar lejano que celebraba una fiesta familiar. Casa de Francisco Núñez. 14 horas. Los invitados se encuentran festejando y brindando. A ver, silencio. Exijo que se me entregue al canónigo Rafael Guízar. Todos se tornan nerviosos y con deseos de delatarlo para que los policías se marchen. El padre Rafael se da cuenta de esto y sin más se levanta de su asiento. Todos quedan impávidos ante el suceso. Le ruego a usted atentamente que no nos amargue este festejo. La persona esa que ustedes buscan no se encuentra aquí, como podrá comprobarlo fácilmente. Haga que se identifiquen todos mis invitados y se convencerá de lo que digo. ¡Háganlo! A ver, saque sus papeles. No, no hay ningún problema. A ver si ahorita sus papeles. No hay ningún problema. Aquí están sus papeles. A ver, señorita, saque los papeles, sácalos. Disculpe, señor. Usted tiene razón. Rafael Guízar no se encuentra aquí. Con permiso. Es propio. Vamos, muchachos. Hay muchas casas que debemos revisar. ¿Qué vas a hacer ahora, Rafael? Me marcho a Puebla, Francisco, es lo mejor. Posiblemente vuelvan al darse cuenta del engaño. Lamento mucho haber arruinado tu fiesta. No lo lamentes. Lo que hiciste fue asombroso. Gracias. Con el permiso de todos ustedes. El padre Rafael se marcha a Puebla. Y aunque dos de sus hermanas viven allá, en el hogar de las hermanas teresianas, para no arriesgarlas, decide dormir en un hotel de mala muerte para no levantar suspicacias. Deme un cuarto, por favor. Aquí se hospeda un delincuente. No lo sé, señor. No estoy preguntando, lo estoy afirmando. ¡Suban por él! ¡Abre! ¡Jálele!